Sí, pues este asunto del incidente con una turbina en un avión de LAN Chile ocurrió el 17 de octubre y la verdad es que hubo casi ninguna, no hubo ninguna referencia importante en la gran prensa. Era un avión con 90 pasajeros que fueron evacuados de emergencia. Se dice además que el viceministro de Turismo es un hombre absolutamente ligado a LAN y bueno, a LAN Perú, que como ustedes saben es el seudónimo un poco mentiroso o bastante mentiroso de LAN Chile. Y de lo que se trata es ahora de tirarse abajo a Aerocóndor, que es la competencia, lo cual no implica que Aerocóndor no tenga fallas en su mantenimiento, fallas escandalosas en su mantenimiento, y no ofrezca flancos justamente para la justificada crítica.